Hay curas, hermanas, laicos consagrados e incluso un obispo que buscan entre nosotros y con nosotros. ¿Cómo atenuar el dolor que sufren por la separación forzosa de un ser querido? No existe libro escrito de antemano. La angustia de las madres que buscan a sus hijos secuestrados, el calvario y el vía crucis en las oficinas del gobierno, en las comisarías, la negación de toda una gran parte de la iglesia. Esta es la pasión que padece hoy tanta gente. Dios no puede seguir callando. Seguro que quiere contestar algo. Yo estoy buscando con todos. Yo soy Julia Senco y hoy soy Patricia Oviedo. Tengo 24 años, el pelo suelto y la cara redonda. Amo la pintura y la poesía de Neruda, Benedetti, Serrat, Heredia. Mis libros preferidos, El Principito y Las venas abiertas de América Latina, que siempre llevo conmigo. Estudio medicina y con mi novio ya compramos los muebles para casarnos. Tengo un hermano mayor, Pedro, y uno menor, Carlos, al que cuido como a un hijito, porque nuestros padres trabajan todo el día. Conocí a la hermana Liz Domón, Katy, yendo a las villas a trabajar con la gente necesitada. Yo fui al colegio Niño Jesús y ella es de la misma congregación. Mi hermano Pedro no aparece. Yo sé que se lo llevaron los militares, porque están haciendo eso con los jóvenes que participan. Con Alice nos acercamos a otros familiares que también buscan desesperados. Todos los jueves vamos con las madres de plaza, con las madres a la plaza. Por la alegría viví, he ido al combate, muero. Que el ángel de la tristeza nunca sea unido a mi nombre. Yo busco a mi hermano Pedro. Hola, soy Hugo Arana. Hoy soy Julio Fondovilla. Tengo 54 años. Irigoyenista. Me postulé a concejal en democracia, pero acá las democracias duran poco. La cosa está tan mal repartida. Algunos tienen tanto y otros tan poco. Vivo con mi esposa y mi hijo Carlos en Parque Patricios. Carlos pudo entrar a hacer el secundario en el Colegio del Salvador. Conseguimos una media beca. Allí conoció buena gente, sacerdotes solidarios y comprometidos por un mundo mejor. Ahora estudia ingeniería y trabaja en la Federación Agraria. No sabemos nada de él desde abril. Lo busco por todos lados. Hace unos meses conocí a la religiosa Alice Domón, Katy. Ella está acompañando a otras madres y padres que, como yo, buscan a sus hijos. Tristemente somos demasiados. Muchos jóvenes nos ayudan y acompañan. Uno de ellos es el peladito Horacio, es macanudo. Vamos todos los jueves a Plaza de Mayo. Hoy, después de la plaza, vamos a juntarnos con el pelado y con Gustavo Niño en el bar de Paseo Colón para publicar los nombres de nuestros hijos en los diarios, para que la opinión pública lo sepa, para que todos nos ayuden para volver a tener la república que perdimos. Yo estoy buscando a mi hijo Carlos. Buenas tardes. Yo soy Alejandra Darín, pero hoy soy Raquel Bullitt. Tengo 33 años. Estoy junto a las madres desde que se pusieron los pañales de sus hijos desaparecidos en la cabeza, en la peregrinación de la Virgen de Luján. Los pañuelos blancos. Ahí también conocí a la hermana Katy. Hace un mes, con todos los familiares, organizamos una marcha al Congreso para entregar un petitorio a la Junta Militar. La policía nos reprimió con gases lacrimógenos, tiros al aire, y quedaron 300 personas presas, la mitad de los que estábamos ahí. Lamentablemente, cada vez van a ser más. Pero no vamos a detener nuestra lucha. Hoy nos reunimos acá para juntar fondos y firmas para una solicitada. Tenemos que ser visibles. Acá también está mi ex compañero Gabriel, pintón como siempre. Y sobre todo, tan lúcido. Después vamos a tomarnos un café para arreglar el asunto de la separación. Estamos comprometidos para que este horror se detenga. Yo busco a todos los desaparecidos. Buenas tardes. Yo soy Pepe Novoa, pero hoy soy Gabriel Orane. Lelel, me dicen todos, porque de chico no sabía pronunciar mi nombre. Tengo 34 años. Apasionado del fútbol, Boca Corazón. Dicen que soy un seductor, pero no sé si es para tanto. Tengo mi pinta, eso sí. Tengo 2 hijos. En Ingeniería de la UBA lideré la agrupación que dirigía el centro de estudiantes. Trabajo en la fábrica de pantalones de mi viejo. Soy viajante. Ahora ya no estudio ingeniería. Soy de vanguardia comunista. Mi última compañera, Raquel Bullitt, también está acá. Nos estamos juntando con otros familiares para saber qué está pasando. Muchos compañeros están presos y ahora otros desaparecen sin dejar rastros. Raquel fue mi compañera de amor y todavía lo es de militancia. Queremos tomarnos un café después de la reunión en la Santa Cruz para ver si arreglamos las cosas de nuestra separación. Ella está muy linda, como siempre. Mi vieja Naveca dice que soy un tipo, analizando la política mundial, un capo, un visionario. Veo cómo vienen las cosas y se vienen cada vez peor. Pero acá estaremos, lúcidos y firmes. Estoy buscando verdad y justicia. Buenas tardes, soy Mónica Galán, pero ahora empiezo a ser Horacio Elbert. Tengo 28 años, estoy casado con María Lidia y estamos muy, muy contentos porque tenemos una hijita de 2 meses y 2 días, Ana María. Mi pasión por el básquet hasta que llegué a jugar en mi juventud en la reserva de Villa Crespo fue ese. Soy amigo de Carlos Lepoy desde el servicio militar. En la facultad, el que me introduce en la política es un gran amigo, Raúl Cosoy, asesinado por la AAA en 1975. Trabajo de viajante de comercio para la fábrica de pantalones de la familia Orán. Tengo fama de buen orador por mi tono enérgico, capaz de dar vuelta al resultado de una asamblea. Me solidarizo y participo con los familiares de desaparecidos. Trato de acompañarlos. Las madres se refieren a mí como al peladito, por esta frente ancha, y a mi esposa como la embarazadita. Mi organización dice que me expongo demasiado. Soy consciente de que mi vida corre peligro, pero me arriesgo. Hoy vamos a encontrarnos en el bar de Paseo Colón con Julio y Gustavo Niño para llevar la solicitada a los diarios. Yo busco a los desaparecidos. Soy Ingrid Pelicori. Hoy soy Esther Balestrino de Careaga. Tengo 54 años y muchas pasiones. Por ejemplo, los libros y la poesía. Me gusta tanto recitarles poemas de amor a mis hijas. Es tan lindo verlas. Al escucharme, les brillan los ojos y sus sonrisas son tan grandes que sus caritas tiernas parecen no alcanzar. Otra de mis pasiones es la política. Creo que podría decir que junto a mis hijas es mi pasión primera. Pero no la política en abstracto, sino la militancia. Ponerle el cuerpo a lo que pienso y siento. Lucho desde muy joven para que la mujer sea hacedora de su propia historia y la historia con mayúscula la reconozca como protagonista de los grandes cambios que vivimos como humanidad. Me duele el dolor del otro. El sufrimiento de los pobres y perseguidos es el mío. Creo que otro mundo es posible. Soy madre y mujer militante. Se llevaron a mi hija y a mi yerno y fiel a mis convicciones salí a buscarlos. ¿Cómo los busqué? No dejé lugar sin recorrer, siempre con la esperanza de fundirnos en un interminable abrazo. A mi hija la encontré y volví a la plaza. Volví a la lucha junto a mis compañeras y seguiré hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Yo estoy buscando a mi yerno, Manuel Carlos. Hola. Soy Mario Galvano, pero ahora soy Mari Ponce de Bianco. Tengo 53 años y disfruto mucho leer. Me hubiera gustado ser maestra. Escribir para mí es un don natural, a pesar de no haber completado la primaria. Soy admiradora de la obra de José Ingeniero y me encantan los poemas de Rubén Darío. Cuando se llevaron a mi hija, cierro definitivamente el negocio familiar en Mataderos y salgo a buscarla. Trajino de aquí para allá con mi enfermedad de gota a cuesta. Me considero una mujer solidaria y de conciencia política que entiende la importancia de alcanzar a los familiares de los presos sin recursos unos pesos y comida. Tampoco le escapo a poner mi propiedad como garantía para un partido político. Luego asesinan a mis dos sobrinos y secuestran a mi sobrina nieta, Soledad. finalmente doy con ella porque la dejan en la casa cuna. La visito a diario para hacerle compañía a su abuela, darle de comer y además para que no desaparezca. ¡Qué alegría sentí cuando la recuperé a Sole y organicé una misa en la Santa Cruz! La iglesia estaba colmada. Entre los presentes estaba Gustavo Niño. Yo sabía que tenía los días contados, pero debía seguir, seguir. Yo busco a mi hija Alicia. Buenas tardes. Soy Miguel Jordán. Hoy soy Azucena Villaflor de Vincenti. Tengo 53 años. Tengo 4 hijos. Mis pasiones son el tango y cocinar. Mis ansias de incorporar conocimientos. Y claro, no hace falta que lo diga, mi marido y mis hijos. Con mi marido nos conocimos en Siam, mientras nos enamorábamos de aquel incipiente peronismo que nos permitió luchar por nuestros derechos. Yo esperaba transcurrir mi vida en la tranquilidad de mi casa, con la familia que habíamos construido. Pero la dictadura me quitó a mi hijo Néstor y mis ganas de seguir cantando, que era mi manera de manifestar la alegría. Lo busqué por cielo y tierra, golpeé todas las puertas siguiendo su rastro y me encontré con otras madres. En el vicariato castrense les dije: no tenemos que luchar solas, tenemos que ir todas juntas a la Plaza de Mayo y presentarle una nota a Videla para saber ¿dónde están? No teman, compañeras mías. No escuchen el temor ni el desaliento. Sigamos adelante. Cantame, Néstor. Cantame esa canción que me enseñaste antes de volverte invisible. Hagámoslo todos. Todos juntos. Toca el bombo, Pedrito, Toto y Ceci. Agarren las guitarras. Seamos artistas de nuestras vidas. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Es eso lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la riedra. Y va brotando, brotando, como el mugito en la piedra, como el mugito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Yo estoy buscando a mi hijo Néstor.